buenas tardes, queridos amigos del Abrazo de los Sol. 7:05 de la tarde, aquí damos comienzo a estas dos nuevas horas del programa, a esta nueva edición del Abrazo del Oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet, en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Dos horitas de radio hasta las 9 de la noche, en las que vamos a intentar acompañarte como siempre con aquellos temas que quizá no son tan fáciles de encontrar en otros medios, cosas que nosotros pensamos que de verdad importan y que, por supuesto, pensamos que vosotros estáis de acuerdo porque sois parte del programa y podéis hacer vuestro programa en cualquier momento en cuanto os acerquéis a un teléfono, os acerquéis a un ordenador o vengáis aquí un día a visitarnos. El programa es vuestro, nosotros os damos la voz, el Abrazo del Oso, un programa en el que la participación es el objetivo y la independencia es la base del funcionamiento. El que os habla con este rollo que os está metiendo es Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno en la técnica, con Luis Illana, con Ricardo Hernández, con Edén y con Eduardo Aparicio hoy en la redacción. Equipo completo hoy, la parte del equipo que tenemos hoy está completo y lo tenemos además aquí presente y lo vamos a presentar dentro de nada. Don Fernando Moreno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Uy, qué bajito se te ve. El otro día entró Ángel, me dejó sordo, y hoy vienes tú mucho más moderado, por lo que veo. No, hay que darle al botón de subir el volumen. Perfecto. Tengo que subir poco a poco, porque si subimos mucho nos cargamos el... Sí. Revienta el emisor, como el otro día. Sí, y nada, hay algún problemilla técnico. Aquí acabamos contándolo todo, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, pero es que lo están oyendo nuestros oyentes, pero... ¿Qué vamos a hacer? Mira, ya se oyen los móviles, apaguemos los móviles, que se nos cuelan, y comenzamos. Fernando, vamos a meter un poquito de sintonía, de índice, de sumario, y comenzamos el Abrazo del Oso. El Abrazo del Oso es un programa de radio lleno de ciencia, de actualidad, de música, de cine, de misterio, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Y en estas dos horas de hoy, día 21 de febrero de 2010, tenemos pensado ofrecerte algunos de esos temas con mucho de homenaje, con mucho de estreno. Hoy vamos a tener un programa especial con Ricardo Hernández, con Edén y con Luis Illana, como os comentaba hace un momento, porque estamos de estreno, se acaba de lanzar un nuevo programa de radio, que de nuevo no tiene nada porque tiene 25 años, y que se llama La Otra Frontera. Os sonará de haberlo escuchado en este programa más de una vez. Un programa de radio clásico de los 80, de las radios libres, que vuelve en internet, y al que hoy le vamos a dar espacio para contaros de qué va, qué se está haciendo, qué tienen entre manos los culpables de este nuevo viejo proyecto que se lanza esta semana en internet. Tendremos también ecología, actualidad, tendremos buena música y bueno, ya iremos viendo lo que va cabiendo dentro del programa. Eso sí, tenéis también vosotros vuestra posibilidad, la de siempre, la de participar con nosotros en el programa en cualquier momento. ¿Cómo? Pues a través del teléfono, el clásico, el 91-505-3529, 91-505-3529. Y a través del correo electrónico, el que tenéis también en la web, en www.elabrazodeloso.es. Y si queréis ir directamente al correo, pues correo@elabrazodeloso.es. We'll be right back. Venga, pues si parece vamos a empezar con un poquito de actualidad. Fernando se me enfada porque grito. Y es que hoy está la cosa muy sensible. Tenemos los cables hoy que, vamos, no podemos toserles demasiado fuerte. Ay, Dios mío. Yo me modero, Fernando, no te preocupes. Quiero un poquito de actualidad. Quiero un poquito de música que me meta en la actualidad, Fernando. Me mira como diciendo, yo bastante tengo con cuidar que los cables no revienten. Bueno, os cuento. Don Luis Sellana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, como siempre, como cada semana al programa. Bien hallado y perdón por el retraso. Nada, esto es el retraso. Si me has venido, vamos, son y cuarto. Esto es prontísimo para ti. Un poquito de humor negro. ¿Qué tal? Pues nada, que tenemos hoy un programa especial, ¿verdad? Pues sí. Venimos con el boato y las galas y todo, como la ocasión lo merece. Lo merecen, sí señor. Con un estreno que te sonará al estreno que tenías cuando tenías 18 años, ¿no? Digo las galas y el boato por regresar al abrazo del oso y poder encontrarnos aquí otra vez todos juntos, y por eso principalmente, y por estar aquí contigo. Perfecto. Pues antes de meternos con todo ese tema, vamos un poquito de actualidad. Y lo vamos a hacer acercándonos al mundo de la ecología. Tenemos una buena noticia, y es que en un zoológico de tu segunda tierra, don Luis, acaba de nacer un lémur. Uh-huh. En el zoológico de la Ciudad de México, donde se ha registrado por primera vez el nacimiento de un lémur de cola anillada, una especie en peligro de extinción. El lémur, o lemur, que también sí, se usa, no se puede decir. Es una especie de mono originaria del sur de Madagascar. Su principal característica es que tiene la cola más larga que el cuerpo y puede llegar a vivir hasta 20 años. Uh-huh. La cría empezó a alimentarse de hojas, flores y frutas, y desde su nacimiento está bajo el cuidado de los veterinarios del zoológico. Buenas noticias que se reproduzcan este tipo de animales que, bueno, como si no están en peligro de extinción, seguro que dentro de poco conseguimos que lo estén. Uh-huh. Además que es un zoológico muy muy coqueto, uh-huh, ahí en el bosque de Chapultepec, sí, señor, en Ciudad de México. Lo mismo ves un lemur de estos que te roban la cartera, que te secuestran, es una cosa... No sabes si es un lemur muy o divertida, o sea, nunca sabes lo que te puede ocurrir. Se pasan buenos ratos por allí, ¿no? ¿Mucha diferencia con respecto a un zoo de fantásticos aquí de España? No. Tampoco para tanto, ¿no? No, tampoco es para tanto. Tú que eres un poco exagerado. Total, en la casa de campo también puede ocurrir de todo. No me refería yo a eso, sino a la forma de organización, bueno, del zoo. Pues, si se ven animales muy distintos. O... Bueno. Nah, a lo mejor te encuentras alguna momia de las de... También. También, hay un poco de todo. No, es un zoológico pues actual, un poco con cierto... A mí me recuerda un poquillo a la antigua casa de fieras del, uh-huh, del Retiro. Pero bueno, por la distribución y eso. Sí. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando de actualidad, y ahora nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo con una noticia de paleontología, antropología, que llama bastante la atención. Y el titular que ha estado manejando la prensa estos días hablaba directamente de que los neandertales les daba por comer tapas en la cama. Que puede parecer poco interesante, pero para la ciencia lo es. Ya conocemos algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social con respecto a la última campaña arqueológica en el yacimiento de Abric Romaní, en Barcelona. Se trata de un yacimiento neandertal de hace unos 55.000 años en la provincia de Barcelona. Estos seres, por los estudios realizados este verano, tendrían una compleja organización, incluso dividiendo su vivienda en estancias, una de ellas para dormir, tal y como hizo también el Homo sapiens. En la zona más retirada de la cueva hacían pequeñas hogueras sobre pieles de animales cubiertas de arena que les protegían y caldeaban el ambiente del dormitorio. Cuando se apagaban, recogían las pieles para poder sacar con facilidad las cenizas. El estudio se ha publicado en Current Anthropology y también muestra algunos datos sobre costumbres alimenticias, como por ejemplo la de guardar los restos de las comidas para tomarlos como tentempié en estos dormitorios. Vaya, que casi comían tapas estos lejanos compatriotas de Ferran Adrià. De ahí viene todo. Seguramente hacían deconstrucciones ahí con las piedras de la cueva, alguna cosa, uh-huh, una cosa interesante. Curioso. Las 7:15, tenemos por aquí, como decíamos, a Ricardo y a Edén, y es una cosa habitual en el programa hacer preguntas... Que pongan en un brete a nuestros invitados. ¿Qué opinas, Ricardo Hernández? Buenas tardes. Hola. Bueno, tenemos por aquí el micrófono 2, a ver si revives. Dos. Sí, ahí estamos. Soy yo, este micrófono soy yo. Ese eres tú. Me oigo. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Sí, te iba a preguntar, ¿qué te parecen los neandertales? No conozco muchos, la verdad. El otro día se nos mosqueó un compañero del programa, Yogi, porque le preguntamos por la raya, por la manta raya. Y dijo, vale... Pero oye, es que es una cosa habitual el programa, que si eres invitado del Abrazo del Oso te tienes que acostumbrar a este tipo de situaciones y responder como si fueras un tertuliano de verdad, que es lo que hacen realmente los tertulianos de verdad. Exactamente, no estoy de acuerdo contigo. De hecho, la pregunta es buena, o sea, no conozco mucho, ya te digo. Dicen que se extinguieron hace años. Los neandertales, sí, dicen. Eso, ¿no? Dicen. Llegaron los cromañones y entonces pues acabaron con la población de neandertales. Esa es la teoría, ¿no? La realidad es que ves alguno por ahí suelto, sí, todavía. Totalmente. Pero yo personalmente no les conozco, es decir, les he visto, pero no puedo tener una relación con ellos, no puedo hablar de un trato así continuado, ¿no?, con un neandertal, ¿no? Pues mira, ahora te puedes ir de tapas, ahora, por lo que acabamos de descubrir. No, oye, y lo de las cenizas está muy bien, ¿eh?, porque eso demuestra, bueno, que pensaban un poco. Sí, sí, cosa sí, que sí. Los de ahora a lo mejor no son tan racionalistas, ¿no? Sí, la verdad es que son elementos curiosos que la ciencia hasta el momento no consideraba que fueran... Bueno, consideraba que eran exclusivos del Homo sapiens. En cambio, pues se ha podido ver una forma bastante organizada de vivir, de organizar estas cuevas en las que vivían, de buscar las zonas más apropiadas para poner las estancias donde dormían, de manejar el fuego de una forma que les sirviera tanto para calentar como para protegerse y además no dejar restos. Sí, sí. No, y además este tipo de investigaciones, aunque como has dicho al principio, pues a mucha gente le puede parecer una tontería, pero tienen su importancia. Mucho más importantes, a mi juicio, que organizar un congreso de egiptología para averiguar el color de los calzoncillos de Ramsés, por ejemplo. Eso sí que no tiene ningún interés para nada. Esto y sin embargo esto es se dedica. Esto es como... Sí, cosas similares se hacen. Discusiones bizantinas. Discusiones estúpidas. Sí. Hay veces que los historiadores se dedican a discutir y a gastar dinero en tonterías y sin embargo hay otras cosas que las obvian o que no las consideran tan importantes y si la tienen, porque evidentemente saber hasta qué punto estos seres eran capaces de organizarse socialmente, de inventar, digamos, artilugios o de desarrollar una capacidad intelectual suficiente como para cometer actos tan sencillos como era poder sacar las cenizas del interior de la cueva, pues eso demuestra que no eran tan tontos como los neandertales de ahora, vamos. Sí. De todas formas, quiero decir algo hablando de arqueología. Al respecto, si es que cuando hay arqueología, yo tengo mucho miedo siempre porque digo, pues, me estará mirando Fernando diciendo, ¿qué dice este? Adelante. No, y es que hay que ver un poco lo que hay detrás de cada noticia que se encuentra por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, un titular puede ser los neandertales comían tapas, pero eso en realidad es, a lo mejor, una pequeña parte del estudio que más le ha llamado la atención al periodista de turno. A lo mejor el estudio es un estudio muy importante sobre la alimentación de los neandertales, claro, sobre la organización social... O ese tipo de cuestiones. Así somos los periodistas. Pero los periodistas, sí, y pasa muchas cosas, muchas veces, que a lo mejor se quedan con un detalle nimio, que anda, pues los neandertales comían tapas en la cama, vamos a ponerlo de titular. Y así se queda la cosa. Es que así vende más periódicos. Así vende más periódicos y así es la cuesta. Sí, no, cosa. Pero bueno, también por romper una lanza por la profesión. Hombre, también muchas veces buscas un titular que realmente haga atractiva una noticia que de otra manera seguramente nadie se la diría. Y oye, así al menos consigues que ciertas personas se queden con algo. A lo mejor. Tampoco van a vivir de eso. Simplemente son personas que buscan entretenerse y informarse sobre algo. Sí, pero te quiero decir que pero a lo mejor hay otras personas que viendo esa noticia dicen, joder, estos arqueólogos se gastan una pasta tremenda en hacer unos estudios para averiguar algo que no me interesa para nada. Pero esos son muy negativos. Pero hay muchísima gente, y conozco muchísima gente, y dice que vosotros parecéis sois como los periodistas del corazón, pero de la antigüedad. Y no es así la cosa, ¿no? Sí, además que de dinero nada. Además. No gastáis ningún duro, al revés, os explotan. Bueno, el caso es que hablábamos de inteligencia y de neandertales que seguramente están al nivel de muchos homo sapiens o superior. Pero es que no hace falta irse al pasado, Luis, para encontrar especies que no son precisamente el Homo sapiens, que también tienen rasgos muy, pero que muy sociables y muy socializadores. Y en este caso hablamos de un orangután capaz, una orangutana capaz de pacificar y de meterse en las peleas de los demás. Así es, porque que dos orangutanes se peleen en un zoo no es un asunto que llame demasiado la atención a nadie. Pero que otro medie en la pelea de forma pacífica para acabar con la disputa no solo sorprende a los que no sabemos del asunto, sino también a los expertos. Y esto es lo que ha ocurrido en el zoológico de Tama, en Japón. La llegada de Kiki, una joven orangutana procedente de un zoo de Indonesia, no fue demasiado recibida por Chapi, otra orangutana mayor, y suponemos que bastante celosa. Los cuidadores del zoo intentaron que compartieran dependencias para descansar, y en ese periodo la pobre Kiki recibió unas 28 agresiones en 2 semanas. Lo llamativo es cómo Gypsy, la protagonista absoluta de esta historia, intentó mediar entre ambas en muchos de los casos. Su método era siempre pacífico, algo realmente llamativo, y que fue obteniendo resultados poco a poco, ya que las agresiones fueron reduciéndose y espaciándose. Es una actitud curiosa que sí se había visto en otros grandes simios en estado salvaje, pero nunca en animales en cautividad. Vaya, todo un buen ejemplo el de esta Gypsy. Esta Gypsy, sí señor. Que no tiene nada que ver con la última canción de Shakira. No voy a hacer ningún comentario a propósito de esto. Al respecto, sube música, por favor. Me recordaba más una de Dio. A una de Dio, sí. ¿Ah, tal sí? Vez, sí, puede ser. Es que yo estoy vivo apegado a la actualidad, Luis. Sí. No, te era de lo más obvio. Bueno, nos vamos a poner un poquito más serios, por desgracia, Luis, porque también hay malas noticias que recoger. En este caso, bueno, pues no es, por desgracia, poco habitual encontrarse con este titular, y es que se ha vuelto a encontrar un cadáver, en este caso de un lince ibérico. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta Andalucía hallaron en la mañana del viernes pasado el cadáver de un ejemplar de lince ibérico en la dehesa de Abajo, en el término municipal de Puebla del Río, en Sevilla, en el espacio natural de Doñana. El animal se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que su muerte podría haberse producido hace bastante tiempo. De todos modos, se le realizará la necropsia para aclarar las circunstancias de su muerte. Se trata del segundo ejemplar hallado muerto en lo que va de año en el espacio natural de Doñana, después de que en el pasado día 1 de febrero se localizase el cadáver de Estepa, una hembra de casi 2 años de edad, en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, también en Sevilla. Muy, muy mala noticia, ¿eh? Pues sí. Dice que por otro lado sí que se está, bueno, se ha encontrado en los últimos años quizá una pequeña recuperación con algunos de los planes que se han puesto sobre la mesa, quizá muy insuficientes, pero bueno, sí que han dado algunos pequeños resultados para por lo menos hacer que respire la población de uno de los animales más amenazados en el mundo, que es el lince ibérico, tan maravilloso como es. Habrá que ver cuando hagan la necropsia, pues si ha sido una muerte violenta o accidentada o quién sabe, tal vez una muerte natural, yo qué sé. Habrá que ver, pero una pena en cualquier caso, claro. Pues sí, muy, muy mala noticia la que recibimos esta noche en el Abrazo de los... Bueno, y voy a abrir también un poco otra vez los micrófonos de nuevo, porque esta semana hemos recibido un correo electrónico en nuestra página web para, bueno, plantear una pregunta que yo creo que es bueno poner sobre la mesa también hoy, porque, bueno, la opinión pública muchas veces se deja llevar por opiniones o por ideas poco científicas con respecto a lo que les ocurre, y está bien hacer un poquito de reflexión más profunda. En este caso, en el tema del cambio climático. Edén, por ejemplo, ya que no te hemos hecho hablar todavía, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Igualmente. Yo no sé qué opinas tú con respecto al asunto del cambio climático, el calentamiento global. ¿Crees que es un hecho comprobado o crees que todavía hay dudas sobre la mesa al respecto? Sí, sí, yo no tengo dudas al respecto. Es un hecho. Ya estamos ahí en la fase final. Uh-huh. De la misma forma que también es un hecho que a muchos gobiernos le interesa tapar el asunto y que no se le dé tanta importancia como realmente tiene. Sí, porque tiene unas consecuencias económicas muy grandes. Coger sí. El toro por los cuernos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues esta semana nuestro oyente Rafael nos mandaba un comentario que estaba... Se preguntaba, una pregunta un poco dura. No sé si sabéis una de las posibles consecuencias con respecto al cambio climático es que la corriente del Golfo, la famosa corriente del Golfo que está... Pues todos los días mandándonos aguas cálidas en el Atlántico hacia la zona norte de Europa, pues podría invertirse. Se preguntaba a nuestro oyente si no se están invirtiendo ya esta corriente del Golfo. Se plantea que ojalá sean simples coincidencias y cosa de rachas naturales, pero que le asusta muchísimo leer que un día la temperatura en Oslo es casi 10 grados inferior a la de Moscú. El Instituto Oceanográfico Woods Hole en Estados Unidos informa de que grandes cantidades de aguas cálidas llegadas a los fiordos de Groenlandia lo están haciendo por primera vez en un fenómeno atribuido al reciente cambio de la circulación oceánica en el Atlántico Norte. Si al mismo tiempo, dice, insisten las nevadas y el frío casi extemporáneos a mediados de febrero en Madrid frente a los inviernos más templados de las últimas décadas, pues se pregunta si no estamos ya llegando a ese momento en el que, como decía Eden, estamos llegando a la última fase de este cambio climático en el que ya no hay ni mucho menos vuelta atrás. Yo lo planteaba también porque oigo mucha gente en estos días que ha nevado en Madrid en mitad de febrero y decían, pues vaya con el cambio climático, esto del calentamiento global es mentira, porque fíjate el frío que hace. No se dan cuenta que eso es muy simple decir eso. De la simpleza que se comete, claro. ¿Qué opináis vosotros? Que está clarísimo que el tema de del clima en la Tierra es un conjunto de factores, es una suma de factores. Como tú bien has descrito antes, la corriente del Golfo, que lleva establecida ahí pues, siglos, milenios, tal y como está ahora, pues impide que ciertas masas de aire frío entren en Europa. Lo cual no quiere decir que eso implique más calor o menos calor o más frío o inviernos más fríos o veranos más cálidos en una parte concreta del globo. Lo que implica el calentamiento global, el cambio climático en general, es un cambio de las situaciones establecidas, de esos equilibrios que llevan manteniéndose durante milenios y que pueden provocar, y de hecho están provocando ya, alteraciones. Entonces, donde antes hacía frío, ahora hace calor. Donde antes hacía calor, ahora hace frío. Donde antes no llovía, ahora puede haber lluvias torrenciales. Uh-huh. Donde antes no había tornados ni huracanes, ahora los empieza a haber. Sí. Es decir, el cambio climático es eso. No es decir, cuando la gente le hablas de calentamiento global, piensa, es que va a hacer más calor en todo el mundo. Claro. No. No, es depende, van a cambiar las condiciones. Y la peor noticia, como tú has dicho, es lo de la corriente del Golfo, porque era una de las cosas que mantenía una estabilidad muy grande. Un cambio de 2 o 3 grados de temperatura en esa corriente, o sea, no digamos ya una inversión, eso ya sería brutal. Sí. Pero un solo cambio, un cambio sencillo de 2 o 3 grados ya puede provocar una temporada de huracanes en Europa como nunca vista. Sí, un cambio en una zona del globo que es importantísima para la economía mundial, como es el norte de Europa. Pues estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del norte de Francia, de zonas que son relativamente cálidas, gracias precisamente a esta corriente del Golfo, porque si no, pues sería pues como Siberia, porque están en la misma latitud prácticamente, y sin embargo, pues el clima es favorable. Si se bajara realmente la temperatura como tendría que ser por latitud. En Inglaterra, por ejemplo, el caos económico sería brutal y se notaría en todo el mundo. Y una de las causas que está provocando que esta corriente del Golfo pueda ralentizarse, incluso invertirse, que algún susto ha dado ya en los últimos años, es precisamente el deshielo en la zona del Polo Norte. Claro, haga menos hielo, menos cantidad de hielos en el Polo Norte, La salinidad del propio océano Atlántico puede cambiar y producir cambios brutales en estas corrientes. Y Luis, teníamos una noticia que nos llega también esta semana bastante preocupante en este sentido, porque parece que están empezando a faltar algunas barreras naturales que contribuyen al deshielo máximo del Ártico. El año 2007 fue cuando se alcanzó un triste récord, la mayor pérdida de hielo en el Ártico. La NASA ha estado analizando los datos que están detrás de esta cuestión y se han encontrado con un hecho curioso. En dicho año se dejaron de formar una serie de estructuras de hielo habituales a principios del otoño, los llamados arcos de hielo, una especie de barreras naturales que impiden que el hielo pueda ser empujado hacia aguas más cálidas y por tanto derretirse. El Jet Propulsion Laboratory de la NASA pone un ejemplo claro, el estrecho de Nares entre Groenlandia y la isla canadiense de Ellesmere. Por esta zona, hace más de 100 años, se internaron algunas misiones con el objetivo de llegar al Polo Norte, y en sus descripciones podemos leer la presencia de esos gigantescos arcos o barreras de hielo que hoy en día brillan por su ausencia. A través de este estrecho han salido grandes bloques de hielo con el triste destino de desaparecer en aguas cálidas. El motivo por el cual estos arcos están dejando de hacer su función es simplemente la temperatura. A más temperatura en la zona durante la época habitual de formación, menos arcos y, por tanto, más hielo que escapa del Ártico. Por aportar un dato concreto, y solo teniendo en cuenta el ya citado estrecho de Nares, según la NASA, en 2007 salieron 88.000 kilómetros cuadrados de hielo marino ártico por el estrecho de Nares, más del doble que la media entre 1997 y el 2009. Y este sí es un dato científico, palpable y que no se puede dudar con respecto al cambio climático y al calentamiento global. Yo creo que eso, puesto sobre la mesa, debería despejar muchas dudas. Y además que esta locura de tiempo que tenemos estos días en España no es tampoco lo normal. Antiguamente, hace 30 o 40 años, pues muy probablemente los... Bueno, muy probablemente no, son así. Los inviernos que había en España eran muchísimo más secos que estos últimos 3 o 4 años y muchísimo más estables. Había 3 o 4 meses de frío y punto. Luego se cambiaba y demás. Pero ahora no, ahora tenemos unos inviernos extrañísimos, con grandes cambios. Yo le comentaba a Fernando antes, durante la comida, el 4 o 5 de enero estuve en Murcia, estaba en manga corta prácticamente, una chaquetilla arremangada porque hacía un calor tremendo, 19, 20 grados en pleno mes de enero. El día 7 tuve que salir de Murcia en trineo, que es prácticamente, en Murcia, nevando, de un día para otro. De 19 grados a un temporal de nieve impresionante que vino por un chorro de aire frío desde Groenlandia, que tiene mucho que ver con esta inestabilidad, precisamente con esta temperatura que está teniendo últimamente el Polo Norte, muchísimo más alta de lo normal. Y cuando hablamos alta son 2, 3 grados, que puede parecer una tontería, pero que hace que los ciclos naturales estén cambiando radicalmente. Es vital, es vital. Y donde lo están sufriendo mucho y lo van a sufrir más es en Canarias, ¿eh? Date cuenta que no es este año solo, es que llevamos ya los últimos 2 o 3 años que está habiendo unas lluvias en Canarias totalmente fuera de lo normal. Sí. Y que no ha habido nunca, porque ha sido una zona donde llovía relativamente poco y donde las lluvias eran, digamos, moderadas a flojas. Y ahora está habiendo unas lluvias prácticamente torrenciales. Uh-huh. Y eso va a ir a peor. Eso ya lo anunció en los años 90 un meteorólogo. Ajá. Que dijo que el cambio de la temperatura en las corrientes del Atlántico iba a provocar que se abrieran los pasajes hasta el punto de que muchos de los huracanes que se forman en temporada, sí, en el Golfo, iban a cambiar la dirección, y de hecho alguno ya se ha dirigido hacia Europa. Eso es, hace poquitos años ya tuvimos, incluso rozó uno de esas tormentas tropicales, rozó el sur de la península, no, sí, ya las Canarias. Pues eso se va a incrementar y va a ser cada vez más frecuente. Ajá. La verdad es que es impresionante lo que está pasando en el Atlántico, no solo Tenerife, no solo las Canarias. Hoy estábamos viendo en las noticias como en la isla de Madeira, pues aquello parece realmente que están recibiendo huracanes, grandes tormentas muy muy extemporáneas, muy fuera de lugar, y que yo creo que tienen muchísimo que ver con todo lo que estamos comentando. Así que no reduzcamos el asunto a que, fíjate, ha nevado, no hay calentamiento global. No hay que asustarse, no hay que poner medios, porque esto es una manipulación tremenda. Y ya no estamos hablando de 4 o 5 científicos que defienden que existe algo que está cambiando el clima, sino que son prácticamente todos los, por lo menos, los serios. Ahí queda. Las 7:35 minutos de la tarde, el abrazo del oso en Onda Berlín, en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Fernando, no sé si podemos preparar algo de musiquita para dar un pequeño descanso a la audiencia antes de meternos de lleno con nuestra tertulia de misterio hoy, con ese lanzamiento que os prometíamos, el lanzamiento de un nuevo viejo programa que se llama La Otra Frontera y que podéis encontrar en internet. Programa hermano, por supuesto, con el que vamos a tener siempre muchísimos lazos y lo vamos a disfrutar. Bueno, si queréis también os puedo recordar los medios de contacto, por si queréis hablar con nuestros tertulianos, pues si queréis opinar sobre esto de lo que hablamos en estos momentos o cualquier otra cosa. El teléfono es el 915 05 35 29 y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Fernando, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué te parece si escuchamos algo de Bon Jovi? A mí me parece bien, porque si no... ¿Eres tú el que manda? Vamos, pues, que tiene el botón en esto. Pues eso. Pues venga, Bon Jovi, It's My Life, para, bueno, para escuchar un poco de buena música. Y después de la publicidad, volvemos en El Abrazo del Oso con nuestra tertulia del misterio de la trampilla del sótano. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.com. 91-505-3529. 91-505-3529. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Aquí continuamos en El Abrazo del Oso, 7 y 40 minutos de la tarde. Y bueno, nos vais a permitir en esta hora de la tarde llevar a cabo una tertulia, la tertulia del misterio de la trampilla del sótano, un tanto especial. Y es que, como les decíamos antes, estamos de estreno, o de reestreno mucho mejor. Esta misma semana regresaba al universo radiofónico todo un clásico de la radio de los 80, La Otra Frontera. Los habituales de este programa seguro que habéis oído hablar más de una vez de aquellos programas en los que unos jovencísimos Luis Illana y Ricardo Hernández se ponían al mando del micrófono para acercar a sus oyentes su especial modo de ver el misterio. Por aquellos programas pasaron algunos genios como Jiménez del Oso o García Tienza, o se fraguó la leyenda de la psicofonía imposible del profesor don Germán de Argumosa. Hoy reunimos a nuestros contertulios de la trampilla, que son también los responsables de aquellas románticas emisiones en Radio Fortaleza o en Onda 2000, y lo son también de este regreso, 25 años después, a los procelosos pero emocionantes espacios que nos ofrece Internet. Don Luis Illana, don Ricardo Hernández, Edén, muy buenas tardes a los tres. Aquí queda abierta la tertulia del misterio. Don Luis. Buenas tardes. Casi nada, ¿eh? La Otra Frontera, 25 años después. Bueno, vamos a empezar diciendo una cosa que es una verdad como el Taj Mahal de grande. A ver. Los auténticos responsables de que La Otra Frontera regrese son tanto Edén como Ricardo, que con su empuje, con su ilusión y todo, pues han puesto todo lo que hay que poner para que el programa regrese. Uh-huh. Este año, efectivamente, se cumplía el 25 aniversario de La Otra Frontera. Y bueno, pues yo les comenté a ellos y a Miguel Ángel Jiménez y a Juan José Gago, en fin. Y oye, pues podíamos reunir y hacíamos una cena o algo. Y ya de paso, pues podíamos hacer una especie de web o algo con material antiguo, con fotos, con cosas, con recuerdos. Y bueno, pues por aquel entonces, hace unos meses, pues Edén y Ricardo tenían ya fraguándose hace algún tiempo la idea, ¿no? Las ideas de en la web de Elipse, uh-huh. Hemos comentado también aquí en otro programa, que es una referencia de estos temas en Internet, pues introducir contenidos audiovisuales, en fin, con formato radio, algo moderno, algo acorde a los tiempos. Entonces, pues, al comentarles lo de la idea de esa cena, de esa recopilación de material de La Otra Frontera, pues, ellos, pues, se les ocurrió la idea de por qué no juntar las dos cosas. Los nuevos contenidos audiovisuales para Elipse con la idea de volver a hacer una Otra Frontera rejuvenecida en lo que sería una tercera etapa. Así que yo te ruego que les pases el micrófono a ellos, porque ellos son los verdad, auténticos responsables de que esto esté de nuevo. Y es verdad. Y bueno, tú mientras te vas a salvar a tomar una tapa Neandertal, ¿no? No, tampoco es eso, pero vamos. Está quitándose aquí. Esa es la verdad. Nada. Es el creador original de La Otra Frontera. Es el creador, pero con C mayúscula, ¿no? Pero eso no tiene que ver. Yo entré en La Otra Frontera hace 25 años menos 4 meses. Más o menos. O sea que tú tienes más veteranía que yo. Bueno, pero eso no tiene que ver. Aunque yo era más mayor. Pero la veteranía es un grado. Y bueno, es que esto era obligado, Luis. O sea, hemos hablado muchas veces. gracias a al abrazo del oso, todos estos años no nos hemos alejado de la radio, sino que nos hemos seguido manteniendo en contacto. Es verdad. Gracias a este programa, donde estamos hoy, y gracias a Eduardo y a Fernando y a Ángel, que no lo tenemos por aquí ahora mismo, pues hemos continuado, ¿no?, en una vocación que a nosotros siempre nos ha gustado y donde nos hemos sentido muy a gusto, que es la radio. Es un medio que a nosotros nos sigue encantando, nos sigue pareciendo uno de los mejores medios de difusión, de comunicación, de transmisión de ideas. Y digamos que tarde o temprano teníamos que volver a retomar el tema. Entonces, como bien habéis dicho, Eden y yo teníamos ya muy en, muy preparado, diciendo, una vez que tenemos ya la web de Lipse en funcionamiento, pues tenemos que dar el siguiente paso, que consiste en recuperar esa un espacio radiofónico propio. Y más hoy en día que tenemos los medios técnicos con Internet que nos permiten hacerlo mucho mejor, mucha más facilidad y llegar mucho más lejos. Y entonces, pues claro, estaba claro, ¿no?, ¿Qué mejor que coger y reunir otra vez al equipo de la otra frontera? Y por qué no decir, bueno, ¿para qué vamos a buscar un nombre nuevo? ¿Para qué le vamos a llamar Elipse Radio? Le llamamos la otra frontera, tercera etapa. Tercera. Porque al fin y al cabo somos 3.0. Somos los mismos que hacíamos el programa hace 25 años, junto con Eden, con lo cual ahora somos mejores. Yo soy la novata. Ciertamente, ¿eh? Pero, pero contribuye con mucho, hombre. No es la típica chica florero, ¿eh? Esa que pone ahí, ni la, en este caso, la imagen o la voz para decir, hola, ¿está usted aquí en radio escuchando? No, es una chica que contribuye, que curra, que trabaja, que se escribe los guiones. Bueno, ya lo venimos viendo en las tertulias, sí, en el abrazo de los... Yo intento aprender de los maestros aquí presentes. Así que esta tercera etapa, pues oye, somos los mismos de las anteriores y encima con Eden como refuerzo, pues jolín, esto tiene que salir bien. Bueno, pues pregunta obligada, Eden, ¿qué es la otra frontera, la tercera etapa? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué programa de radio? ¿Cómo defines la otra frontera en esta nueva andadura? Pues yo creo que realmente lo que hacemos es recuperar un estilo de radio de antes, que se ha perdido un poco en estos tiempos modernos. Y vamos a tomar ese estilo y lo vamos a relanzar aprovechando las posibilidades que nos ofrece Internet. Retomamos los relatos, como se hacía antiguamente, retomamos las antiguas tertulias, los temas de misterio que tanto nos apasionaban de jóvenes y que nos han hecho pasar tantas noches en vela, dándole vueltas a temas que nos daban miedo, pero que no podíamos evitar escuchar y curiosear. La verdad es que sí, son esos temas que enganchan, que mira que luego no te dan ganas ni de salir de la cama, y sin embargo, y que algunos siguen vigentes, a pesar de todos los años transcurridos. Y de hecho encontramos que fuera de programas como el vuestro, que es parte nuestro, el abrazo del oso, la realidad es que se tratan bastante mal, hoy por hoy, en otros lugares. Se tratan más bien de forma superficial. Digamos que hay mucho recuperar continuamente viejas cosas y no ofrecer nada nuevo. Entonces, aquí lo que intentamos nosotros pues es retomar los viejos temas de toda la vida y al mismo tiempo, digamos, contribuir con novedades o con el estado de las cosas hoy en día, ¿no? Es decir, si cogemos un tema determinado, decimos, bueno, pues esto era, efectivamente, repasamos la historia, miramos cómo era hace 25, 30, 40 años, cómo ha sido en los últimos 25 años y qué es lo que está pasando ahora con respecto a ese tipo de fenómenos. Entonces, es lo que intentamos, seguir divulgando como hacíamos en su momento. Oye, ¿qué os parece si echamos un poquito la vista atrás? Fernando, tenemos por ahí algunos cortes de sonido. Me gustaría irme a las fuentes, al momento en el que el huevo se rompía y aparecía Luis y Ana dándonos un susto de muerte. Para presentar la otra frontera. Creo que tenemos una cuña, ¿no, Ricardo? Sí, sí, mostré aquí un material. De Radio Fortaleza, fíjate, se ha pasado años ya, 25 años después, cuando unos chavales que se llamaban, pues, Luis y Ana. Sí, estamos. ¿Quién más? ¿Andabais por ahí? Miguel Ángel Jiménez, Emilio Pérez, Félix Sánchez, Martín, toda gente que estábamos en ese momento haciendo co. Estábamos haciendo code, teníamos 17 años Y bueno, pues a alguien se le ocurrió la idea, porque habían oído que en el barrio había una emisora de radio que se llamaba Radio Fortaleza. Sí. Y pues ¿por qué no presentamos esto? Yo creo que en aquel entonces Félix Sánchez era el de las iniciativas, Félix, que le tuvimos en aquí alguna ocasión. Sí, ¿verdad? Hablando de templarios y de la Occitania, en fin, los cátaros. Pues fue Félix el que movió un poco el tema. Grabamos una maqueta muy de principiantes, la presentamos y la sorpresa fue que nos la admitieron. Sí. Y nos admitieron el programa los viernes a las 11 de la noche, creo que era. Duraba una hora. Y bueno, pues había que grabar una cuña de presentación. Y después de muchas horas y de muchos intentos, pues creo que es la que vamos a escuchar, ¿no? Creo que es la primera cuña de entrada de La Otra Frontera en Radio Fortaleza, hace ya 25 años. 1985, sí, señor. Así es. Desde Fortaleza, desde este barrio de Madrid. Bueno, pues sonaba algo así, Fernando, ¿lo podemos escuchar? Pues venga, adelante. Nos lanzamos hasta aquella época de la historia de España. Radio Fortaleza, La Otra Frontera. Cuando la oscuridad invade tu habitación, los hijos de la noche salen a tu encuentro. Van retorciendo sus deformes miembros y reptan su nauseabundo cuerpo hasta llegar a ti. No te muevas, no respires y por nada del mundo enciendas la luz. Te encontrarías con un espectáculo espantoso. Y es que nos miran, nos observan con ojos horripilantes, esperando el día en que tengas que partir y dejar este mundo para siempre. Cruzar la otra frontera y entrar en esa tenebrosa dimensión en la que habitan. Bueno, tremendo, tremendo, ¿eh? Esto, como dice Ricardo, esto es un incunable de la radio, vamos, esto ya no se hace. Eso sí, por suerte o por desgracia. Hombre, de hecho, no quería yo. Nuestra sintonía actual, luego sí. Si queréis la podéis poner, además tenemos varias sintonías de entrada, porque vamos rotando en cada programa, es mucho más breve y mucho más suave, no se trata de... No hay miembros rectando por ahí, de forma. No, incluso ya pondremos alguna, es que hoy no la hemos traído, pero tenemos alguna por ahí de esas también incunables. Hubo varias sintonías en la otra ya, frontera. Ya me están amenazando, sí. Veladamente, es que hay una amenaza. Hay una que es buenísima, de un cementerio y esas cosas. Sí, sí, sí. Esa vamos. ¿Cómo son, Bueno, unos tiempos los que tuvisteis la suerte de vivir metidos en una radio, en los que, pues eso, por ahí andaba Jiménez del Oso, por ahí andaba Germán de Argumosa, gente que ahora, pues a los que no hemos podido vivir aquello, se nos pone los pelos de punta a pensar que lo estuvisteis ahí, ¿no? Sí, fue en Radio Fortaleza estuvimos, no llegamos a 2 años, tuvimos 1 año y medio largo. Y fue en ese segundo año, cuando ya con más tablas, con más iniciativas, y gracias también a algún contacto que tuvimos a través de algunos amigos, pues pudimos llegar a Jiménez del Oso y a Argumosa. Y la verdad es que tanto con uno como el otro, a la primera llamada nos dieron el ok, accedieron a la entrevista. Y bueno, por un lado, pues eso, que ya nos sentíamos un poquito mejor de cara al micro, y ellos dos, que fueron pues absolutamente accesibles y totalmente dispuestos a hablar ante todo lo que les preguntábamos sin ningún tipo de problema, sin importarles, por un lado, pues las preguntas un tanto ñoñas a Jiménez del Oso sobre ovnis, que entró por teléfono. Como Argumosa, que tampoco le importó de pronto le encontrase, digo, ¿pero a dónde he venido yo aquí? ¿Pero qué emisora es esta? ¿Quién es esta gente? Y el programón que también tuvo la gentileza de darnos, pues sí, fueron dos momentos muy, muy importantes, inolvidables. Una auténtica conferencia la de Argumosa. Sí, sí, bueno, es que no se podía esperar menos de él. Pero era un símbolo, una señal de que estaba a gusto. Sí. Porque él no se enrolla así como así. Uh-huh. Estaba, vamos, totalmente entregado. Él, uh-huh, como dice Luis en la presentación, le encantó el programa. Estuvo muy a gusto, se sentía en todo momento, y eso que vino enfermo, vino con fiebre. Pero él estuvo, yo creo que se lo pasó genial con nosotros. Uh-huh. Es que le hacía ilusión ver que chavalitos jóvenes estuvieran tan involucrados y tan interesados en su trabajo. Pero la realidad fue que se entregó, vamos, a tope, que prácticamente el programa entero es don Germán. Sí. Pues mira, a lo mejor en lo que estás comentando pudo estar la clave. El hecho de que él pues había estado dando seminarios en la Universidad Autónoma y siempre se encontró muy, muy a gusto entre la gente joven impartiendo clases, y a lo mejor pudo empezar ahí el tema. El que no se esperase que pues, una gente tan joven pues hiciera en ese momento el programa y bueno, pues a lo mejor el hombre pues dijo, pues igual es el momento de poner esa grabación, ¿no? Nadie esperábamos que fuera a poner una psicofonía tan tremenda como esa de los 10 minutos, y pues la puso entera, y con lo que dice Ricardo, yo creo que en la grabación se nota como él está cómodo, se encuentra bien, y una hora y algo larga de conferencia, ¿no? Es que fue una clase práctica, y bueno, pues también tal vez se sorprendió que le hiciéramos algunas preguntas aludiendo a gente muy querida para él, como eran Rowdy, como eran Hasbender, entonces él, de alguna forma se abrió totalmente, y el detalle, pues eso, de venir al programa y las anécdotas que ocurrieron después, que alguna vez las hemos comentado, pero que también dan forma a un personaje como este, ¿no? Sí, lo podéis escuchar en el programa piloto, en el programa número 0 de La Otra Frontera, versión 3.0, por decirlo así, en la nueva etapa en Internet. Podéis escuchar incluso algunos sonidos, ese momento mano a mano de Luis Illana y Germán de Argumosa, que a veces también ponemos aquí en el programa, hablando de esto tan ¿cómo decías? Tan espantoso. Esto tan espantoso, profesor, esto tan terrible. Oh, espantoso, es espantoso. Es espantoso. De todas formas, momentos que podéis escuchar en este primer programa. De todas formas, yo, vamos, destacaría la gran diferencia que hay entre estos grandes señores, pioneros de la investigación parapsicológica en España, con lo que nos podemos encontrar ahora. Desde luego. O sea, sí. Nada que ver. O sea, estos grandes señores que se habían ganado a pulso en su el respeto absolutamente de todo el mundo, que tuvieron discípulos y que sus discípulos, digamos, más directos, eso que llaman segunda generación, sí, o allegados, sí que han compartido también esa actitud. Ahí tienes, por ejemplo, a Manuel Delgado, que no es, desde luego, de la misma generación que Jiménez del Oso, pero que es inmediatamente siguiente. Y ese tipo de personas pues son siempre abiertas, dispuestas a conceder cualquier entrevista, conferencia, lo que haga falta. Y mira, ahora los tercera o cuarta generación, jovenzuelos, que han escrito a lo mejor un libro. Algunos, como decía el otro día un amigo nuestro, leen los dos libros, escriben un tercero. Y están subiditos, están que no te puedes acercar a ellos. Es que no sé si tengo tiempo para conceder entrevistas. Joder, hay una gran diferencia de calidad humana y de calidad profesional. De calidad profesional. Pero sí, años sí. Luz, años luz. Y estos van de divos o de divas. No diré nombres, pero bueno. Sí. Y aquellos, sin embargo, que son los que han enseñado a varias generaciones de españoles y españolas, estos son han quedado siempre como unos señores. Uh-huh. Absolutos. Sí, señor. Las 8:01 de la tarde. Estás escuchando El Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en nuestra web, elabrazodeloso.es. Yo creo que es momento para daros una información un poquito más concreta de lo que estamos hablando hoy. Estamos dando pie a este lanzamiento de la nueva etapa de La Otra Frontera en Internet, y me gustaría, Fernando, que nos pusieras una cuña, pero actual, para saber dónde podéis encontrar este nuevo programa, dónde podéis descargaros el primer programa que ya está dispuesto, el programa cero, y escucharlo tranquilamente. Este programa cero, que es un poco homenaje, ¿no, Luis? A aquellos tiempos, recordando qué era La Otra Frontera y escuchando sonidos clásicos de entonces. Fundamentalmente sí, pero luego hay una segunda parte del programa donde ya hay contenidos nuevos, presentación de contenidos nuevos. En el programa cero, chicos. Sí. Venga, pues vamos a apuntar dónde podéis escuchar La Otra Frontera. Estáis escuchando La Otra Frontera. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web Elipse, www.playarts.com. Repetimos, www.playarts.com. O participar en nuestro foro, www.la-otra-frontera.ning.com. También podéis dejar vuestras sugerencias y comentarios en el correo electrónico laotrafrontera@playats.com o llamando al 650-337-574. Recordad, 650-337-574, el teléfono de La Otra Frontera. Bueno, pues ahí ha quedado, apuntado. La Otra Frontera con guion.ning.com. Sí. Es un foro, además, una página que os habéis currado aquí, que es como una especie de Facebook de La Otra Frontera, tremendo. Sí, es una red social. Es que como nosotros en Playads, no, o sea, en Elipse, que está en Playads.com, como decimos, no teníamos foro ni queríamos poner foro. Uh-huh. Una cuestión que desde el principio nos habíamos planteado como que Playads fuera... Tiene los comentarios, o sea, tú puedes dejar comentarios y actúa un poquito como foro en cada artículo publicado, pero no queremos un foro expreso como tal. Y en cambio ahora con el programa de radio, pues sí, parece que era buena idea, ¿no? Sería interesante, resultaba interesante el tener un foro de comunicación. Para que la gente pueda interactuar mejor con nosotros y pueda opinar y dar sugerencias. Era necesario ese teléfono, ese foro, ese chat que nos facilita ese espacio. Y hemos probado esto de Ning, que es una red social nueva, y vamos a ver qué tal va. Pues muy interesante, muy participativo sobre todo el formato, y puede servir precisamente para darle mucha vidilla al programa. La gente se puede acercar a esta red, darse de alta, participar en todos los contenidos, en todos los programas, en todos los comentarios que se van haciendo, de una forma muy fácil, muy, muy agradable. La Otra Frontera, sí señor. Y además tiene otra ventaja. Al poder poner fotografías, muchos de los temas que tratamos en la radio, que quizás el problema de la radio es que le falta el elemento visual, pues a través del foro suplimos esa carencia, porque podemos poner fotografías relacionadas con los temas que tratamos y de esa forma quedan mejor ilustrados. Pues venga, vamos un poquito con esos temas. En este programa cero hacéis un poco de balance de lo antiguo y presentación de lo nuevo. ¿Qué temas tenéis ahí entre manos para estos primeros programas? Pues el que va a ser el programa 1. Ya está grabado, de hecho. Estamos haciendo una copia aquí pirata. mañana lo vemos en el Top Manta, ¿no? Te pasa por dejarnos el pendrive y el CD y bueno, pues yo creo que vamos a emitirlo justo después. Pues el programa 1 es un especial Misterios de Egipto, como no podía ser menos, con nuestro amigo y colaborador que ya ha estado aquí en otras ocasiones, Manuel Delgado. Además, Manuel no solamente nos presta su voz y sus conocimientos sobre Egipto, sino que parte de este proyecto pues también está él de alguna forma involucrado, ya que la página donde puedes escuchar online La Otra Frontera o donde puedes descargártelo es de la Pirámide TV, que es su web, vamos, su productora de televisión. Entonces, pues ese programa ya, te digo, ya está grabado y lo pondremos online la semana que viene. No sabemos si miércoles, domingo. Es que el problema que se nos plantea es la posibilidad de hacer un programa de esta envergadura, hacerlo semanal. Es lo que nosotros queremos. Pero, evidentemente, tenemos que pensar en viajes, vacaciones. Nosotros somos muy viajeros, ya sabes. Y siempre estamos moviéndonos por ahí. Y, por otra parte, somos bastante gente involucrada en este proyecto. Entonces, no es fácil, mejor dicho, no es difícil que en un momento dado ocurra que nos quedemos sin programas grabados para poderlos colocar. Entonces, pensamos, a lo mejor, mientras hacemos un buen banco de datos de programas, mantener una periodicidad de 10 días o incluso quincenal, de 15 días entre programa y programa. Pero como ahora inicialmente hemos empezado bastante rápido, pues a lo mejor no sería mala idea que el primer programa lo sacásemos una semana justo después del programa cero. Sí, teniendo en cuenta que el primer programa es un poco ese homenaje al pasado. Y ese primer programa, que ya, digamos, abre ya la nueva etapa, sería dedicado a los misterios de Egipto y muy posiblemente el miércoles 17, si no el jueves 18, esté ya online. Y después de eso tenemos ya en proceso de montaje dos programas, casi tres programas más. Uno es sobre el Madrid mágico y misterioso, Madrid capital y Madrid comunidad. Alrededores. Otro es abducciones, tan de moda gracias a la película esta de la cuarta fase. Y hacemos pues un programa especial sobre abducciones. Y hay otro sobre magia, magos del siglo XXI, como vamos a llamar. Donde vamos a contar con la presencia de un auténtico mago. No decimos un mago prestidigitador, ni un mago que saca conejos de la chistera, ¿no? De la magia como ciencia arcana. Iba a decir que todos estos temas, además, yo lo sé porque os disfruto muchas semanas aquí en el programa, son asuntos que tratáis no de oídas, sino en muchos casos investigación directa o vivencias propias, como puede ser investigaciones propias en el Madrid mágico o trayendo expertos en cada una de las materias. Exactamente. No sé si en abducciones habéis tenido alguna experiencia propia. No, bueno, sí. No me acuerdo. No, pero sí hemos tenido la ventaja de conocer a personas directamente involucradas de una forma u otra en el tema ufológico. Entonces, no hemos llevado a un invitado expreso, pero hemos llevado sus palabras. Las palabras de esos invitados. Que por respeto a su deseos de anonimato, pues siguen permaneciendo en el anonimato. Sigue siendo un tema muy complicado. Sí, las relaciones sociales ya se sabe que no son siempre positivas ante. Por eso para nosotros tiene más validez el hecho de que una persona no quiera salir a la luz pública. Eso demuestra que no tiene ningún interés ni comercial ni vanidoso, ¿no?, en aparecer en los medios, sino todo lo contrario. Y bueno, lo que estábamos comentando, el programa de Egipto para la semana que viene con uno de los expertos que nosotros también conocemos bien aquí en el programa, que es Manuel Delgado. Bueno, discutido por algunos quizá, pero nosotros que le conocemos y que sabemos que puede aportar y aporta, de hecho, grandísimos conocimientos sobre el Egipto desde ese punto de vista del misterio que tanto nos atrae, ¿no? Sí, no, y Manuel está, bueno, ya lo escucharéis, pero está totalmente desatado en ese programa. Digamos que como decía, ¿no? Abrimos micro, dejamos a Manuel y luego volvemos a despedir. Conferencia, como Germán Con, de conferencia, conferencia. Es que se nota que es una persona que disfruta realmente con lo que hace. Y cuando hablas con una persona así, es que solamente puedes callarte y escuchar. Fue gracioso porque dijo Manuel, oye, ¿cuánto queremos que dure esto? Pues mira, vamos a ver unos 45 minutos así de charla y tal, con preguntas nuestras, ¿no? Y además, vale. Bueno, nos fuimos a hora y media. O sea, que si le llego a decir, no, tira, para hora y media, pues hacemos un programa de 3 horas. Sí, bueno, ya conocéis a Manuel, ¿no? Es un todoterreno de la investigación en Egipto, de los misterios del pasado, en fin, es un... Le gusta compartir y bueno, pues que somos amigos, caray. Pues sí. Y la verdad es que el hombre nos puso en bandeja un programa de Egipto estupendo y me imagino que, ya sabes, litros y litros de información que quedarán en el tintero para nuevas veladas, en El Abrazo, en La Otra Frontera, claro. En publicaciones suyas, en fin, ya sabéis quién es Manuel, ¿no? Tenemos pensado, además, nosotros ya para este mes de julio, hacer un viaje con él. Ajá. Que, por cierto, en Otra Frontera, una sección que vamos a darle mucha importancia, vamos a ir programa tras programa dedicando una sección a viajes. Sí. Donde vamos a ir exponiendo viajes especiales, viajes a sitios de interés, misteriosos o con leyendas o con historia especial. Y de nuevo con una persona experta en ello como es Nuria la Rubia. Nuria la Rubia. Y algunos participarán otras personas también, aparte de Nuria. El propio Manuel. Uh-huh. Saldrán algunos de ellos. En fin, va a ser interesante. Digamos que hay muchas cosas y muchos temas que tratar y lo queremos hacer desde un punto de vista lo más a fondo posible. Vamos, que el que quiera vivir una aventura especial se lo vamos a poner ahí en bandeja. Eso es. Yo siempre, bueno, conozco a Nuria, conozco a Manuel, también en el tema de los viajes, que hemos podido trabajar juntos con ellos. Es la manera tan especial que tienen de abordar cualquier viaje, cualquier destino, que para un... Bueno, lo decís en este primer programa y ha sido siempre un común denominador de sus ideas, aquella diferencia entre el viajero y el turista. No tiene nada que ver un turista con un viajero. Esa forma que tienen de acercarse a cualquier lugar del mundo y convertirlo en un lugar muy especial, que para una persona que va con otros ojos seguramente pues sea simplemente un lugar al que ir a hacer 4 fotos y hacer alguna compra y poco más. Es un punto muy interesante que tenéis para esta sección de viajes en el programa. Muy bien, pues no sé si tenemos algún otro corte que os apetezca escuchar por ahí, algún ejemplo, algún documento de estos incunables, no sé, Luis, ¿qué te apetece escuchar ahora mismo? Bueno, tenéis la otra sintonía, bueno, digamos la segunda etapa de La Otra Frontera se puede considerar cuando nos mudamos a Onda Verde. Onda Verde. Y también tenemos la sintonía de La Otra Frontera en Onda Verde, creo que está ahí, mirad, Fernando... Onda Verde, bueno, una de las grandes emisoras libres de los 80, seguramente la más... Tiene que poner Onda Verde o algo así, o verde, o verde, algo verde. O azul. Sí. Dilo por micro, dilo por ¿cómo? Micro. Esto es Radio Artesanal, Fernando. Sintonía Love, Onda Verde, punto MP3. Pues si pone Onda Verde... Ahí está. Onda Verde, que hasta la llegada quizá de Radio Vallecas, que ha sido la que ahora tiene la mayor fuerza en cuanto a las radios comunitarias en Madrid, yo creo que fue la referencia, ¿no? Sí, como comentábamos antes, cuando llevábamos un año y medio largo en Radio Fortaleza, pues la emisora cambió un poco la orientación. Bueno, ellos pensaban que era el momento de atacar con programas basados... pues prácticamente y únicamente en contenido social reivindicativo y nosotros, bueno, pues no es que no viéramos eso importante, pero nos apetecía seguir con nuestro programa. Entonces, bueno, pues nos hablaron de Onda Verde, hacia allí fuimos y conocimos a Esteban Ibarra, la persona que hoy dirige el movimiento Jóvenes contra la Intolerancia, y presentamos la maqueta y volvimos a tener suerte a las pocas semanas estábamos haciendo el programa. Ya la presentación de la maqueta ya fue más seria, porque ya incluía la parte de la entrevista a Fernando Jiménez del Oso, a Germán de Argumosa, y volvimos a hacer La Otra Frontera. Se emitía los martes de 11 a 12, una cosa así. Y nada, pues grabamos una sintonía nueva, y es esta que vais a escuchar. Venga, vamos a viajar al tiempo y a, en el espacio hasta Onda Verde, una emisora hermana, la nuestra también, Onda Berlín, donde estuvo esta segunda etapa de La Otra Frontera. Ha llegado tu hora. Cuando las tinieblas cubren de sombras las noches de la gran ciudad, un mundo de infinitas e inesperadas sorpresas se abre para ti. El mundo de la otra frontera. Alucinante, más allá de lo conocido, poblada por el misterio, la fantasía, lo sobrenatural y el terror. La otra frontera. Qué miedo, Luis, qué miedo, por favor, esa voz. Nada, pues que... Tienes asustado ahora mismo, Era... Te miro de reojo ahora mismo. Digamos que pues no podíamos evitar con esa edad pues tener un poco nuestro lado un tanto macarrilla y el programa estaba muy influenciado por aquel entonces por el tema del terror. Uh-huh. O sea, se daba igual de importancia a la parte divulgativa con los temas paranormales como al terror, con un cuento de miedo, con el cine de terror. O sea, la gente tenía un lado gore ahí que siempre salía de alguna manera. Ten en cuenta que una de las actividades sociales de los miembros de La Otra Frontera en aquella época, recordarás, Luis, sí, era ir a las maratones de cine de terror del Cine Ideal. Por ejemplo. En aquella época, o sea, sí, nos veíamos todas, absolutamente todas las películas de terror que había. Trastornados. Sí. Con lo cual nos daba pie, sobre todo porque luego pasamos también a Onda 2000 y a hacer dos programas ya a la semana... Y nos daba pie a hacer muchos programas con el tema de cine, ¿verdad? Sí, porque nos gustaba además hacer cosas como hemos hecho también aquí en La Trampilla del Sótano. Con la excusa de alguna película, hablar de un tema de fenómenos paranormales. O al revés, enriquecer un tema con el argumento de una película. Entonces, pues vaya. Pues eso, que estábamos, que se nota en la sintonía. Se nota esas influencias románticas y neogóticas. Y neogóticas y de susto. Más o menos. Resumiendo, técnicamente hablando. Venga, pues vamos a hacer un pequeño descanso, Fernando. Un poquito de buena música en El Abrazo del Oso. En el programa de hoy, en esta tertulia de La Trampilla del Sótano, estamos hablando de este lanzamiento, este reestreno de La Otra Frontera en Internet. Programa clásico de los 80 que vuelve con Luis Illana, con Ricardo y con Eden al frente, pues devolviéndonos un poquito ese romanticismo radiofónico un poco actualizado a los tiempos, claro. Nos hacemos mayores y perdemos estas cosas. Ahora es tecnorromanticismo. Tecnorromanticismo. O ciber. Sí. Escuchamos un poco de música, Fernando. ¿Qué tenemos? ¿Qué te parece Wake Me Up When September Ends? Pues venga. No me acuerdo de qué grupo era. Pero si te echas a dormir ahora, hasta septiembre, yo no sé qué va a pasar con el programa. ¿No te acuerdas? Tú ves esto normal. Algo moña, ¿no? Eso es un grupo moña, eso, ¿no? Sí, no, pero no sé, la canción mola. ¿Tú sabes de electricidad, Ricardo? Algo. Algo. En otro milenio... ¿Y tú sabes si esto es corriente? ¿Me puedes explicar si esto es corriente? Si es alterna o es continuo. Si es de continuo ya es peligroso. Mientras sea alterno no hay problema. Venga, pues escuchamos Wake Me Up esto y hasta septiembre. Digo, ya está dentro un ratito. Luego seguimos con La Otra Frontera y con nuestros tertulianos del misterio. The September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Bueno, para los despistados esto es El Abrazo del Oso, no La Otra Frontera, pero somos un programa hermano, un programa unido y bueno, pues hablamos de las dos cosas. Estamos haciendo nuestra tertulia sobre este lanzamiento en internet. Bueno, es que tenéis que cambiar esto de La Otra Frontera con guión punto ning.com, es un poco, o bueno, o playats.com, ¿no? Directamente ahí se puede bajar también el programa. Sí. Sin ningún problema. De todas maneras, luego ponemos la cuña para que lo apuntes tranquilamente, despacito, ya que nos lo habéis currado punto por punto, para que se entienda perfectamente el asunto. Y estábamos recordando viejos tiempos. Ahora, fuera de antena, hablábamos de aquello de la radio artesanal que nosotros sufrimos todavía cada semana. Pero vosotros en aquellos tiempos, Luis... Uf, ya hubiéramos querido en aquella época tener lo que tenéis aquí ahora, fíjate. No os quejéis, anda, no os quejéis. Hombre, es que si no mejoramos en eso, por lo menos eso de tener más de un micrófono, está bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, aquí es que hay seis, hasta ocho conexiones, ¿no? O diez, no sé. Bueno, hay algún medio por ahí. Hay alguno que... No es uno, es medio micrófono, vamos a ver así. Vale, pero es que ahora vienen las fotos, pero luego no. Allí había uno para todo el mundo. Uno. ¿Verdad? Un micrófono. ¿Hay pruebas de eso? Hay pruebas. Era un micrófono con un pie, en vez de ser de estos de mesa, era el típico pie de suelo. Sí. Algún concierto o algo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, cuando tú estabas entrevistando a alguien, tenías que hacer la pregunta y mover el micrófono hacia la persona que tenía que contestar. Imagínate cuando estábamos cuatro o cinco personas ahí sentadas. Pues peleándose por el micrófono. Sonaba de esta forma. Venga, vamos a verlo. Bueno, después de este... Eso era el movimiento cotidiano. No es una bocina de un coche que pasaba. No, es el movimiento del pie de micro al moverlo. Y además el micro en lo que es la espumilla que impide eso que salga saliva hacia el micro o golpes en el sonido, la entración, ¿no? La espumilla está de aquí, ya sabes, la ha visto los días en el telediario. Esta. Pues en Onda Verde... habían dibujado como una serpiente, bueno, era un pedazo espumón es que no era una espumilla, era de estas cosas que ponen en los tiestos para pinchar las plantas. Sí, esta, ¿verdad?, cosa verde, la habían recortado, sí, se la habían cascado ahí al micrófono, sí, y le habían pintado una cabeza de serpiente pero con una lengüecilla y todo de trapo que salía y todo. Y claro, que está acostumbrado bien, pero llega un invitado en pelín serio y dicen, claro, ¿qué hago yo con este micrófono? Era un poco gracioso porque Onda Verde era una emisora dentro de las radios libres, era una de las más importantes. Yo creo que si no era la primera en audiencia dentro de las radios libres, sí, estaba, sí, entre las tres primeras. Seguro, la primera. O sea, que era una radio con una categoría fuerte. Tenía una parrilla de programas muy completa. Uh-huh. Pero si la mucha gente que escuchaba Onda Verde supiera en qué condiciones se emitían los programas, se hubiera quedado... Ay, bueno. Ahí. Eso significaba que uno a otro nos pasábamos el micrófono para seguir hablando y se veía. Y bueno, en la mesa de sonido. Dejar de mover el micro. Que si no, no se oía Luis. Era de cuatro canales, nada más. Era aquello, vamos, antediluviano. Lo que había. Y sin embargo, la emisora, vamos, como. Nunca hemos tenido tanta audiencia como con Onda Verde. Sí, además eran los tiempos en que era muy, muy atractiva la radio comunitaria, y tenía muchísima audiencia real, como tú dices, de gente que todavía vivía en la radio como algo mágico, lo que trastear, buscar por el dial, y, claro, y Onda Verde era... Mm. Vamos, yo era oyente de Onda Verde, no sé si en aquella época un poquito después, pero yo lo era, y no precisamente porque os conociera entonces. Era, además estaba en el último piso. Tenía algo especial aquella radio. Y tenía como una pequeña azoteíta al lado de la ventana del estudio, con lo cual en los días de más calor pues podía salir. Salíamos a la azotea, medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro. Con el micro y todo. Alguno incluso hasta alargaba el cuello y tenía medio cuerpo fuera, pero emitía desde dentro porque me... Y no nos vendría aquí mal esto. Detalles así un poco extraños. De aire acondicionado. Y la anécdota de una vez que una señora nos llamó diciendo, qué bien, entre los temas de los que habláis y ese efecto de sonido de castillo medieval que ponéis, a que se refería a esta mujer. Y es que el suelo era de madera muy antigua, de tarima, que más que flotar, levitaba entre el cielo y el infierno. Entonces, claro, cada vez que andabas, uno intentaba salir y... ¡Qué efecto más bueno! Cada vez que alguien se levantaba para ir al servicio, para hacer cualquier cosa, claro, se oía ahí... Entonces parecía el fantasma de la emisora caminando por allí. Entre eso, la serpiente del micrófono, en la mesa de mezclas que no daba para más. Pero la radio hacía ese milagro. Sí. Que todo pareciera que... ¿Qué tiene por qué? Que la mayoría de las veces saliera bien, otras veces, bueno, pues... Oye, aparte de esos efectos maravillosos de sonido que escurrabais y tal, una cosa muy importante que tenía la radio entonces, sobre todo, y que es un poquito también elemento importante que os distingue en esta nueva etapa, es la música. Una música básica, una música distinta a lo que se suele escuchar y que tiene mucho que ver esta vez con Ricardo, yo creo, ¿no? Que, sí, es mi pasión. Que es su pasión. Y vamos, de hecho, él, antes de la radio, lo suyo era tema de técnico de sonido musical, ¿no? Sí, en efecto. Vamos, no solamente por ser técnico de sonido durante muchos años a nivel profesional, sino porque la música para mí ha sido mi principal pasión de siempre. Uh-huh. Entonces, pues bueno, procuro no ser muy barrila con el tema de la música y no meter demasiadas cosas raras. Entonces procuro que siempre encaje. O sea, me fijo mucho, yo le doy mucha importancia. Cuando voy al cine, por ejemplo, nadie se fija en la banda sonora, muy poca gente. Nadie se fija en la banda de efectos. Todo el mundo se fija en la fotografía, o en el guión, o en si los personajes estaban bien o estaban mal dentro de su papel. Yo me fijo en eso, pero donde más me fijo es en el tema de sonido, porque para mí es vital. Entonces, pues con la radio pasa lo mismo. La radio, además, es un medio perfectamente sonoro, con lo cual, si yo en televisión o en imagen, en cine, ya le estoy dando importancia al sonido, imagínate lo que es para mí el sonido en la radio. Vital. No solo que las cosas suenen bien, sino que tengan su música adecuada, su acompañamiento adecuado. Y me gustaría, pues, como en otros tiempos, ya lo decimos en el programa Cero, yo también, por iniciativa de Luis, que me insistió mucho, ¿por qué no haces tu propio programa? ¿Por qué no haces el proyecto ese que tienes en la cabeza, con más dedicado al tema musical y al tema del misterio desde un punto de vista algo más pseudo-romántico, ¿no? O pseudo-misterioso, no sé ya cómo definirlo. Pues hice El Universo Encantado, que era el programa, donde al final resulta que también Luis participaba del Universo Encantado, igual que yo participaba de La Otra Frontera. O sea, que era un poco cambiar el estilo, pero dentro de la misma temática. Uh-huh. Y entonces, pues, como aquí estamos recuperando aquellos viejos tiempos de La Otra Frontera y de Transilvania, no olvidemos también el siguiente programa que hicimos, pues también recuperamos en parte un poquito del espíritu y del estilo del Universo Encantado. Uh-huh. Y ahí, por tanto, pues la música, lo siento, pero os voy a dar bastante la barrila con ella. Sí, sí, además esos fondos con música, estamos hablando de palabras mayores, de música de la buena, del rock sinfónico de verdad. Oye, me puedes echar una mano de vez en cuando aquí. Sí, verdad. No se vendría mal. Profesional, no yo. Bueno, ya a esta hora de la noche tengo a bien informaros de que acabamos de hacer el primer trasvase de audiencia entre El Abrazo del Oso y la otra frontera y El Abrazo del Oso, porque tenemos un correo electrónico esta semana de nuestra amiga Mezcala. ¡Ah, qué bien! Nos dice: esta tarde he conocido a Luis y Llana en la grabación del programa La Otra Frontera y he mirado un poco por internet y ve con alegría que tenemos un taller de escritura creativa y le apetece participar en él. Así que, mira, tenemos también, Luis, una nueva oyente para nuestro taller literario. Sí, efectivamente, ayer estuvimos grabando parte de los próximos contenidos de La Otra Frontera y hablamos con Marisa Mezcala del Madrid Mágico, que será uno de los temas pues es un rato también muy, muy agradable, que aprendimos muchísimas cosas de ella, contó cosas muy interesantes y mira, pues ahora nos propone participar en el taller literario del Abrazo del Oso. Pues por supuesto, Marisa, encantados y seguro que enriquecerás muchísimo la página con tu buen hacer. Una ya. Persona muy interesante, Edu. Pero ya sabe nuestro correo electrónico cuando nos quiera mandar cualquier cosita, lo que haga falta, correo@elabrazodeloso.es, tanto para Mezcala como para Marisa, como para cualquier persona que quiera participar en el taller, correo@elabrazodeloso.es. Y además, la gran noticia, Luis, es que Marisa es nuestra fan número 300. Del Abrazo del Oso, fíjate. Por fin. ¡Qué bien! 300, estábamos preocupados porque estábamos en el casi 300, nos habíamos quedado en la película de humor en vez de en la buena. Y justo ha llegado Marisa durante el programa y ha dicho: soy a 300. Antes del programa estábamos Eduardo y yo diciendo: estábamos en 299, vota a ver si hay alguno. Venga, ¿hay alguno? No. A ver si llegamos al 300 antes del programa. Y justo durante el programa, durante la emisión del Abrazo del Oso esta semana, hemos llegado al número mágico. Es que Marisa es muy guerrera, ¿verdad? Sí. Bastante. Entonces, ya veo. Os ha convertido esto en Esparta. Totalmente. Oye, pues enhorabuena, Marisa, del premio te vamos a dar las gracias, pero oye, nos llena de ilusión tener 300 seguidores. Del viaje ese de 20 días a China que regalabais al 300, no... No, no, esto, es que la crisis, ¿sabes? Hemos tenido que hacer un recorte presupuestario y tal. Bueno, pero mira, estamos súper felices. 300 seguidores, Luis. Oye, qué bonito. Sí, sí, no, no, un honor. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando el programa y que son la parte sustancial, vaya. Ahí podéis... Sin ellos no sería ningún programa, vamos, no tendría sentido. Podéis pasaros por esa web de Facebook, facebook.com/elabrazodeloso. Tenéis fotos, he traído la cámara para hacer alguna foto también a nuestros invitados de hoy. Que no sé si, me parece que no teníamos ninguna foto vuestra aquí. Y yo con estos pelos. Y tú con estos pelos, ¿qué vamos a hacer? Y también tenemos una foto que aparece en la web de la Otra Frontera. Joder, cachandita, ¿verdad? De don Luis Illana, que es que me encanta esta foto. Fue idea tuya, ¿no, Eden? Sí. Eden es el artista. La foto está bien, la foto está bien. Luego... Es genial. Dos comentarios. Es que de verdad, que soy de lo que no hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Está, vale. Está don Luis en su despacho trabajando, con sus libros. Qué leña el despacho. Es el despacho de estos señores de aquí enfrente. Que tienen un... No, pero es una foto al estilo Argumosa. Parece un investigador de entonces. Sí. Jiménez del Oso en su lugar de trabajo o algo por el estilo. Muy bien. Claro. Me encanta la foto. Una foto digna de una persona tan tan creativa como él. Tenía que estar rodeado de libros. Dije que sí. Madre sí, mía. No desentona para nada, Luis. Ahí, Había una segunda versión con un machete, con un cuchillo de carnicero y tal, pero al final lo desechamos más que nada, pues. Pero eso ya era cuando era más joven, hombre. Ahora ya no... No cojas el machete que te cortas con él. Es verdad, que es Parkinson. No, pero... Sí, ya sabes, con los libros y con la letra, el poder de la letra, la lengua afilada también hiere. Hay un ejemplo... Hay un ejemplo sonoro... que nos pone en lo que estamos hablando, lo decíamos antes, ¿no? A don Germán de Argumosa y a don Luis Illana. Por Dios. A la par, unidos. Con la cantidad de momentos que hay. Para mí este es uno de los momentos más importantes de la radio en España. Lo vamos a escuchar. Un antes y un después de este corte con Germán de Argumosa y Luis Illana, que lo vamos a decir a Fernando que lo busque, porque, vamos, es impresionante, ese mano a mano. Ya lo hemos puesto otra vez en el programa. También se escucha en este programa número 0, ¿no? De La Otra Frontera. Porque tiene la importancia que tiene, don Luis. Claro. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? En elegir este corte de sonido. No, no, yo escuché todo el programa, porque es que prácticamente el programa entero era don Germán. Sí. Y dije, vamos a ver, como no se trata de aburrir, se trata de poner una muestra. La verdad es que me quedó cortita. O sea, yo hubiera querido meter más cosas. Lo que pasa es que don Germán, cuando se pone a hablar, o se tira 10 minutos o no habla. Y aquí este es un trozo muy interesante, porque es justo el trozo, nada más terminar la psicofonía, con toda la gente que estábamos presentes en el estudio, impactados de lo que acabamos de escuchar, y Luis intentando mantener la entereza y preguntándole a don Germán pues el motivo de la psicofonía y haciendo un comentario muy muy a tono con lo que acabábamos de oír. Y esta es la respuesta de don Germán. Pues venga, vamos con ello. Bueno, de verdad que no es difícil explicar cómo nos hemos quedado todos aquí en el estudio, y supongo que los controles. De verdad, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca algo tan espeluznante, algo tan horrible, y yo creo que a la vez tan patente y tan realmente sin truco ninguno que se ha podido lograr. No, sin ningún truco. No. Si además es un hecho comprobado y probado. Lo que pasa es que, claro... El por qué se produce es la duda eterna. Es otra cuestión. Hasta que... ¿Qué es lo que produce esto? Claro. Se ignora, no se sabe. Pero esto tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. ¿Qué es? Espantoso. ¿Qué puede ser? Las personas que estaban conmigo, cuando yo rebobiné la cinta y la escuché y se encontraron con esto, puedo decirles a ustedes que había algunas de las personas que estaban allí... Era, en fin, gente pues muy metida en el campo de la parapsicología, ¿eh? Bueno, pues les puedo asegurar que incluso estas personas muy metidas en este campo palidecieron y confesaron que era espantoso y que la impresión que estaban sufriendo que era tremenda, tremenda. Tremendo, tremendo. Corte de sonido. Además se queda Luis ahí al principio rayado, ¿eh? Es que habéis puesto una versión moderna. Un remix. Con una parte ahí, un ritmo cardíaco. Hay un pequeño fallo de sonido. Yo no sabía que los MP3 se rayasen como. No sabemos, hay que achacarlo. Se ha atascado el reproductor y se ha quedado ahí que parece que se está dando fustigando. Versión, esto tan terrible, profesor. Eso es espantoso. O es parte de la psicofonía que se nos había escapado hasta ahora, oye, a lo mejor. Efectivamente. A lo mejor es un... Bueno, se podía buscar ahí un efecto curioso. ¿Es verdad que habéis tenido un problema con respecto a uno de los programas que no vais a poder emitirlo o algo así, o todavía no? No, todavía no. Todavía no sabemos qué... Todavía no, pero más adelante es posible. Es que hay que tener en cuenta que los fenómenos paranormales muchas veces, aquí en el programa lo hemos vivido, nos impiden hacer programas, ¿eh? Hace unos años... Luis, se nos fue la luz directamente. Cada vez que intentamos hablar de Howard Phillips Lovecraft, se iba la luz. Y yo pienso que ahí había algo. Pues vosotros seguro que traéis psicofonías, ¿eh? Ahí lo dejo. Probablemente. O maldiciones, como lo de la combustión espontánea. Bueno, eso sí. Eso sí. El día que toquemos ese tema, no lo grabamos en el estudio donde estamos grabando ahora, ¿eh? Sí. O por lo menos con un cubo de agua bien a mano. No, al cuartelillo bombero. Les pedimos una garita allí, o lo que sea, pero... O hacemos un programa en la calle, oye. Sí. Porque cada vez que lo hago de la combustión espontánea, ardía la papelera o los faldones de la... Es muy peligroso el tema. De la mesa camilla. Era muy curioso. Hay un off the record porque cuando rescatamos este momento con Argumosa, ojalá hubiésemos tenido magnetofón para grabar otra expresión del profesor muy, muy graciosa. Cuando salimos de la emisora y íbamos a llevarle a su casa y nos quedamos sin gasolina a mitad de camino, se fueron... Ricardo y Juan Carlos a buscar la gasolina, y cuando llevábamos ya por lo menos 10 o 15 minutos parados, el profesor seguía hablando, el periquito de Hamburgo, Belmez, y de pronto se queda callado y dice, con esa voz, ¿no? ¿Esta parada estaba prevista? Digo, pues no estaba prevista. Dice, se debe a que nos hemos quedado sin gasolina. Digo, pues sí, nos hemos quedado sin gasolina, pero ahora vienen nuestros compañeros y tal. Muy bien, no hay problema. Bueno, pues como seguía comentando mi buen amigo el profesor... Los tres, Miguel, Luis y Don Germán, metidos en la parte trasera de un R5. Sí. Ahí embutidos. Es curioso, situación que es curiosa. La historia de la radio. No, lástima, ¿no? Seguido con la grabación. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima. Queríamos poner algún otro corte también, volviendo a la etapa nueva... A lo que tenemos entre manos hoy en día de la otra frontera. Me gustaría recuperar alguna cuña de las nuevas, por ejemplo. Podemos poner otra para que la gente apunte los datos donde se puede descargar este programa, que solo se puede descargar de internet, y vamos a mandar a Ricardo ahí para que busque el corte completo. Radio Artesanales, ahí movemos el micro y nos lanzamos a ello. Pero bueno, como decimos, formato programa de radio totalmente, pero solo para descargar en internet, ¿no? Sí, porque pensamos que actualmente la mayoría de la gente está tan ocupada como estamos nosotros. Uh-huh. Y por desgracia no se puede seguir estos programas tan interesantes a un horario que generalmente suele ser bastante tarde. Y de esta forma, pues mira, la gente o lo escucha directamente por internet o lo graba en su MP3 y lo puedes escuchar cuando quieras, cuando tengas tiempo, y disfrutarlo igual. Muy bien, pues venga, vamos a apuntar esos datos, Fernando. Escuchamos la cuña. No, es la sintonía de entrada. ¿Sintonía de entrada con los datos? No. No, sin los datos, pues luego contamos los datos. Venga, pues sintonía de entrada de la otra. Una de ellas, la que hace Don Luis y Llana. Ah, mira. Caray, pero teniendo dos grabaciones paralelas que habéis grabado vosotros, que están estupendas. Sí, no, pero la tuya me gusta más. La tuya está mejor. Madre mía. Pues venga, vamos a primero... ¿Cómo soy, de verdad? Primero escuchamos sintonía de entrada de la otra frontera, con Luis y Llana. ¿Estáis ahí? Os lanzamos un desafío. un viaje, un encuentro, donde la imaginación y la realidad se funden, donde la magia y el misterio se unen. Sin más pasaporte que las ganas, bienvenidos a La Otra Frontera. Oye, qué bien, ¿eh? Como veis, hemos quitado la parte gore. Pues sintonía limpia, ¿eh? Sí, sí. Nada sí. De pingajos de carne putrefacta, lápidas que se corren, miembros descarnados, nada, ¿eh? Además, hay otra peculiaridad, es que cada uno de los miembros hemos grabado una entrada escrita por cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, está la de Luis. Pero Eren tiene la suya, yo tengo la mía. Juan José tiene la suya y esperamos que Miguel, cuando se reponga de sus varias enfermedades que le tienen apartado un poco ahora mismo del proyecto, pueda grabar también. Entonces, cada programa iremos poniendo una distinta. Muy bien. Nada, otro elemento más para ponerse a descargar estos programas. Dentro de poquitos días, el programa 1, con Manuel Delgado, sobre Egipto. Y bueno, pues muchísimos temas habituales en la trampilla del sótano y en estas tertulias de misterio que hacemos aquí en el programa y que podemos disfrutar todos juntos. Ah, estaba buscando por ahí un bolígrafo para darte, pues ya no hace falta, ya lo tenemos. Muy bien, yo quiero escuchar una cuña donde podáis encontrar los datos necesarios para poder escuchar La Otra Frontera. Ya podéis escuchar el programa 0, dentro de unos días el 1. ¿Dónde, Fernando? Es la misma que teníamos. Estáis escuchando La Otra Frontera. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web Elipse, www.playats.com. Repetimos, www.pleiads.com. O participar en nuestro foro, www.la-otra-frontera.ning.com. También podéis dejar vuestras sugerencias y comentarios en el correo electrónico laotrafrontera@playarts.com o llamando al 650-337-574. Recordad, 650-337-574, el teléfono de La Otra Frontera. Aquí seguimos, en estos últimos minutos del programa. Estábamos por la antena, aquí lo contamos todo. Estábamos haciendo algunas fotos y es que no le hacen justicia a las fotografías a Ricardo. Está mucho más joven en la... Yo soy muy poco fotogénico. Está mucho más joven en persona. Por eso no me gusta salir en las fotos. Estás por lo menos un año o dos más joven en persona. Yo siempre... atrás. Sí, además... En las fotos aparento 84 y realmente sí. solo tengo 76. Solo, o sea, sí, señor. Por ejemplo, Luis, que tiene 354 y no aparece. No me quites años. También, verdad. Los cuatro siglos ya llegaste a ellos. Muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo de esta tertulia de la trampilla del sótano, en la que lanzábamos esta reedición romántica, los 25 años de la Otra Frontera con esta nueva etapa. Y nada, que dentro de poco también, lo digo también para nuestros oyentes, que estamos hablando de la Otra Frontera y hay algunos que seguro que están nerviosos. ¿Qué va a pasar con las tertulias de la trampilla del sótano? Seguimos igual, ¿no? Hombre, Cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Además, como os he dicho antes, no podemos olvidar que durante estos años de... vamos a llamar... al margen de la radio, el abrazo del oso para nosotros ha sido el programa, oye, que llevamos ya unas cuantas veces, bueno, aparte que Luis es asiduo aquí, pero por lo que se refiere a Eden y a mí, hemos venido las veces que nos habéis invitado gentilmente a participar en vuestras tertulias especiales de misterio, hemos venido muy gustosos y es como quitarnos un poco las telarañas, ¿no? El polvo acumulado de tanto tiempo... Y es como montar en bicicleta, te pones delante un micrófono y dices, ah, mira, me acuerdo cómo se hacía esto. Muy bien. Y esto, la verdad, que vamos, eso nunca lo vamos a olvidar, que como tú lo has definido, somos programas hermanos y hemos crecido juntos y seguiremos creciendo juntos. Eso está bien. Así que dentro de un mesecito por ahí, pues seguro que volvemos a tener otra tertulia. Tenemos algunos temas pendientes por ahí, ¿no, Luis? Estuvimos hablando de hablar sobre un programa, aquí una tertulia, sobre tecnologías extraterrestres y demás. Está el tema de la tecnología extraterrestre, está el tema de los viajes astrales. También lo tenemos pendiente. También que estaba ahí pendiente con nuestro amigo y compañero Juan José Gago. Pero Eduardo, ya sabes que tú también tienes que venir a la otra frontera. Habrá que ir. Atrévete, atrévete. ¿Cómo que un día? Joder. ¿Cómo que un día? Venga, venga. Algo hay que hacer. Sí, señor. Pues nada, Edu, agradecerte. Bueno, de primeras en la tertulia en sí, que estemos otra vez por aquí con tu sana insistencia. Y no, pero un calcino. Pero no, pero ahora en serio, lo que en su momento pues tú siempre has sido muy muy amable invitándonos cuando Ricardo tenía y tiene, pero vamos, tenía en ese momento el espacio de internet, en el chat del IRC Hispano, que insististe en venir aquí al Abrazo del Oso y así nos conocimos todos. Y quiero decir con todo esto que la influencia ha sido mutua. O sea, lo que nosotros pudimos traer de la vieja a la otra frontera al Abrazo del Oso, bueno, pues quizá trayendo en primera persona pues a esos personajes como Argumosa, como Bender, como, en fin, trayendo nuestras anécdotas, nuestras inquietudes y que aquí se las hicierais vuestras, no quepa ninguna duda que ahora cuando renace de alguna forma la otra frontera se va a llevar, y con mucho orgullo y mucho agradecimiento, todo lo que hemos podido disfrutar y vuestra influencia del Abrazo del Oso. O sea, es todo un conjunto de inquietudes, de vivencias y de cosas. Uh-huh. Y la otra frontera pues se enriquece con lo que se ha vivido aquí. Y es un feedback continuo, o sea, que es que no... El Abrazo del Oso cruza la otra frontera. Ahí estamos. O sea, y que nadie vea, a lo mejor algún oyente de este programa que no sé, que pueda haber, por así decirlo, no sé cómo, o cierta competencia, que no existe. No es nada que ver. No, que esto no es radio, no fútbol. Exacto. Ahí está. No, aparte que tú me estás diciendo todo lo que nos habéis traído de vuestra experiencia, de lo que habéis vivido, con lo que yo, con lo que Fernando, con lo que Ángel, hemos aprendido tanto. Es que lo estamos disfrutando y lo seguimos disfrutando. No digo que lo hemos disfrutado, porque al contrario, no se acaba nada, sino que empieza algo nuevo, una nueva rama de un mismo árbol, si lo queréis ver así. Y yo disfruto de cada minuto de radio con vosotros y lo voy a seguir disfrutando ahora, incluso también en la otra frontera. Muchas gracias. Cojo el guante y allí estaremos. Así que esto es sumar y crecer. Y eso es algo muy bonito, con lo que me siento muy orgulloso y muy bien acompañado. Muchas gracias, Ricardo Hernández. Gracias a ti, Edu. Y que sigamos haciendo radio muchos años más. Eso es. Fernando, llamamos a José Luis Encinas, que nos vamos. Pero nos vamos hasta la semana que viene, por supuesto. Don Fernando Moreno, nos despedimos de esta nueva edición del programa, hoy 21 de febrero de 2010. Un programa especial, muy bonito, muy de homenaje y de lanzamiento, que es de estreno, que eso es algo genial y maravilloso. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la semana que viene. Bueno, no, yo no voy a estar, pero bueno. Vaya, ya estamos fallando. ¿Qué te vas? A la otra frontera, no, seguro. Me pagan más. Ya me están quitando aquí. No puede ser esto. Bueno, pues nada, Luis, que un placer. El domingo a ver si coincidimos de nuevo con la trampilla y nada, que seguimos para adelante. Viendo a Ricardo, que se ha tenido que ir corriendo. Esto que habéis oído ahora se lo mandamos a Pedro Amorós mañana mismo. Claro, esto es una... Y la psicofonía desde el mes, ¿no? Vamos, se acabó la leyenda de la psicofonía del misterio de la otra frontera. Esto es mucho peor. Que, ¿cómo sois? Hasta el último momento. Oye, que me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh? Con vosotros. Igualmente, ha sido un placer. Muchas gracias por todo y por tu generosidad, y en serio, desde hace ya muchos años. Muchas gracias por tu generosidad. Ahora tenéis un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todos vosotros, amigos del Abrazo del Oso, me dice que despida el año. Bueno, es que ya había medio despedido. Edén, buenas noches. Buenas tardes. Pues buenas noches de nuevo. Te escuchamos esta semana en La Otra Frontera, ¿vale? Estupendo. Perfecto. Buenas noches a todos. Hasta el próximo día. Y a todos vosotros, ahora sí, queridos amigos del programa, del Abrazo del Oso, muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos crecer también. Hasta el domingo. Sed muy felices.